Bienvenidos, hermanos del universo, a este programa que cobija a todo tipo de pensamientos y alegría y entrega positivismo y energía. Saludos, hermano Dark. Saludos, Mahatalanda. ¿Cómo están, amigos? Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Bienvenidos a la maldición número... ¿Qué programa es este? Ya no sé. 11. 11, ¿no? 11. 11. ¿Cómo pasa el tiempo? Sí. Sí, estamos más viejos. Sí, estamos viejos. Oye, ¿te gustó mi corte de pelo? Lindo el corte de pelo. Si lo pudiesen ver. El corte machete. Oye, ¿sabes qué? Yo encuentro que me anduvo como cagando la... Sí. La peluquera. Te digo, al tiro que me anduvo cagando, pero pesado. ¿Te cortó tu ex polola? No, ya, qué mala onda. No, disculpa. No importa, si no nos escuchan, no importa, da lo mismo. Da lo mismo. No. ¿Alguna ex tuya no escucha? No, ninguna. Ah, ya. Ni una ex, ni ex, ex, nada. Nada, nadie. Nada que tenga que ver con mi mundo. ¿Alguien nos escucha? Ah, sí, pues tú estás al lado. ¿Alguien nos escucha en general? Sí, nos escucha gente, increíblemente. ¿Sí? Sí, nos escucha gente. Está comprobado. Está comprobado científicamente. Sí, científicamente. Sí, vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de nuestros seguidores. ¿Tenemos seguidores? Sí, tenemos muchos. ¿Millones? Millones. Aunque no lo crean, tenemos seguidores. Uy, ¿sabéis qué? ¿Qué? Se paró la música, man. ¿Y qué hacemos? Si queréis, canto yo. Te vamos a dedicar este tema. ¿A mí? ¿Por qué? ¿De qué te hablando? ¿Tú empezaste con los ataques personales? No, para nada. Eso es con los ataques personales al tiro. Cacha. A ver, ¿qué es lo que está? Jimmy Swaggart. ¿Jimmy Swaggart? Sí, Jimmy Swaggart. Swaggart. No, es para ti, mira. Unplugged. Unplugged. En vivo. Desenchufado. Ghost Town. ¿Hoy la podríamos tirar? ¿Y de ahí partimos con el programa? Bueno. Ya. Where the streets are all crowded, lots of people around, and there's music playing, not a killing sound, just the sound of the rain falling silently down. Living, since you put me down, yeah. Oye, la wea hermosa en vivo. Sí, hermosa canción. Esta ciudad es una ciudad fantasma. ¿Puedes parar de aplaudir, por favor? Hoy sabéis que tengo problemas con el reproductor. ¿Tienes problemas con el reproductor? ¿Con tu aparato reproductor? Sí, yo sabía. Sí, desde siempre. Además. Pero. Pero no está siendo automático. Así que vamos a hacer este programa. A tropezones. Vamos exacto. A volver a los. Esto es como revivir, es un revival de los primeros programas. Sí, sí. Es un revival, manera. Sí, me gusta eso. Si tú comienzas a conversar, a hablar, ¿ya? Puedes rellenar esos espacios en silencio. Pero, ¿cuándo yo he parado de hablar? Nunca. En la vida, ¿cuándo he parado de hablar? Siempre y cuando. Tengo que estar inconsciente. Sí. No te voy a decir nada. Cada que soy un inconsciente. Eso me dice que soy un inconsciente. Pero dilo. Si llamo ventilador. Perdón. Tú no paras de hablar hasta que te preguntemos por tu vida privada. Ay. ¿Cómo has estado? La verdad. ¿Cómo estás? La verdad es que a pesar de que. ¿Estás pololeando? Sí, bueno. Yo no sé si estoy enamorado. Estoy más que enamorado. Ya superé la etapa del enamoramiento. Ahora me siento. ¿Sí, en serio? Me siento. No sé si la palabra es peor o mejor que eso. ¿Ya? Estoy por encima. Beyond. Billón. Beyoncé. Ya. Yeah. Estoy por encima de ese concepto ya. Es muy poquito. Sí, ¿verdad? Sí, por supuesto. ¿Así? ¿Así? Estoy seguro que todos tus amigos están muy contentos en este momento porque tú estás enamorado. Yo creo que mi amigo, no sé si está muy contento con esto de que estoy haciendo dieta, no estoy tomando mucho, no estoy fumando casi nada, excepto cuando vengo a hacer programa contigo. ¿Todo tiene que ver con eso? ¿Con qué cosa? ¿Con que estás enamorado? No, esto fue como aparte. ¿Aparte de? Sí, pero se está dando todo este cambio. Voy a ser un tipo sano, un tipo amoroso, alegre. Voy a andar repartiendo amor por el mundo. Ya no voy a decir, no voy a andar puteando ni odiando a la gente, nada de esas cosas. En el fondo, todo tu puteo y todo eso era un resentimiento contra la sociedad. Exactamente, sociedad de mierda. Sociedad de mierda que me tenía aquí botado como un perro guacho. Ah, ahora entendemos la mente de Luis, ¿eh? Sí. No, en realidad sigo odiando un poquito el mundo, si no se me ha apagado tanto. Oye, yeah. Vamos a no, hemos tenido comentarios en el blog de la radio. Sí. Han nacido unos comentarios que queríamos compartir y comentar. Además, uno de nuestros auditores anónimos, Mauricio Guayo, ¿cómo se llama esto? Me hizo algunos comentarios también, nada más. Que ¿te acuerdas que el programa pasado lo molestamos acerca de la música, que quería retroceder, avanzar y todas esas cosas? No me acuerdo. Ya, pero de eso se trataba, de que él decía que le costaba, tenía problemas para adelantar. Ah, sí, pues. Y nosotros dijimos, ¿pero por qué nos quiere adelantar? Claro, y no era eso. ¿Sabes lo que pasa? Que dijo que quiero adelantar la música para escucharlo solo entre ustedes. Pero es que no entiendo, entonces no le gusta la música que tocamos. No le gusta nada, weón. Que como no le sí, gusta nada. No, pone el programa, espera que se cargue y después lo adelanta hasta el final. Ah. Pues, no creo que sea. Al principio le había entendido que solamente adelantaba para no escuchar las canciones. Pero no, era porque no quiere escuchar nada. Bueno, si no quiere escuchar nada, que no escuche nada. No, si lo que pasa es que no es que no le guste la música, pero dice como. Esa música también le gusta y ya la tiene. Entonces lo que hace él es adelantarla para simplemente escuchar los comentarios de nosotros. Esa música le gusta y ya la tiene. Sí, tiene como. Ese Juan tiene más música que tú, man. No importa. En serio, yo pensé que tú tenías mucha música. Es un solo organismo. Es una sola cosa. Así que claro. Si el que lo quiera aceptar tiene que ser completo porque si no. No es solamente eso, sino que se pierde parte de la esencia de ese programa. Nosotros. Nosotros no somos nada sin la música que ponemos. Elegimos la música para cada programa. Ya, tema. Disculpa, ¿me puedes explicar la música del principio del programa cuando partimos? Ese era porque por fin el corazón de Luis. Pero la música así como. Claro, música como está, hindú. Por eso te digo, está encontrando la tranquilidad y está siendo una cosa metafísica. ¿Verdad? Sí, bueno, me gustó ese concepto. Está entonces, bien. Por eso es la celebración de ese acontecimiento histórico, universal, digamos. Que no se había dado en mucho tiempo atrás. Claro. Y esperemos que no se vuelva a dar. No, esperemos que dure. Tú no me tenés fe, tú no me tenés mucha fe. ¿Cómo se llama esto? Es que generalmente lo que viene muy rápido se va muy rápido. Pero esto no es rápido, si yo todavía no tengo ningún tipo de relación, sino que estamos recién empezando nomás. Sí, pero ya estás enamorado ya. Ah, yo. Que sí. Tú dices que mi cosa es todo. Así como te enamoras, te desenamoras. Yo te he visto muchas veces así. No, ¿a dónde, compadre? Por lo menos 30 veces. A mí me han pateado y he seguido enamorado. Acuérdate que es mi estigma. De hecho, mi canción debería ser "Siempre me abandona la razón y me domina el corazón". Esa canción debería ser mía. Sí, por supuesto. Camilo VI, qué shit. ¿Qué? Ese es como un cantante de amante, ¿no? De parejero, así de motelero. El Camilo VI. Son como las canciones de Shade. Claro. Oye, ¿tiene alguna papita, tema, algo así que quieran comentar con el público, aparte de mi vida personal, con la gente? No. ¿Vamos a los comentarios de los comentarios? ¿Quieres que vayamos a la sección comentando el comentario? ¿Quieres cambiar el tópico? Ok, ya, listo, perfecto. Sí, pero oye, que después te cuento más. El subject. Sí, sí, hoy día okay. Después te cuento más. Después, en los comerciales. Comentemos porque me interesa que la gente tenga el feedback. El feedback. ¿Así se dicen? Feedback. ¿Así se dice? La retro, Luis. Sí, así se dice. ¿Sigue con las clases de inglés tú o no? Sí, sí sigo con las clases de inglés. Pero ya he tenido problemas de coordinación con la maestra, así que... ¿Con la lengua? Yo, bueno, siempre tengo problemas porque me acelero mucho para hablar, tú sabes, entonces no se me entiende nada ni en castellano ni en inglés. Ah, perfecto. Sí, es un problema que yo no sé cómo la gente de la radio no escucha, porque yo creo que a ti te escuchan parejito, te escuchan súper bien. ¿Sí? Sí, sin ningún problema, pero yo creo que no creo que me entiendan mucho a mí. De repente, algunas veces cuando me acelero empiezo a hablar rápido. Es un problema porque yo hablo poco y tú eres el que ocupa el 90% de todo el programa, entonces si no te entienden a ti, es complicado el asunto que me estás diciendo. A lo mejor se ríen o les gusta el programa porque es como una especie de vibración, ¿cachai? Que lo relaja alguna otra. Ah. Por ahí va la cosa. A lo mejor se lo ponen en las partes íntimas. Claro. Y se masturban con eso. Ah, como sea Howard Stern, te agradezco. Ah, ya, vamos a una parte. No. Ya, nos comenta Cosotos. Cosotos nos comentó. No, espérate. No. Esto no es lote. Ah, ya, puta. Perdona. Quiero regresar al primer programa, a ese fatídico el martes 2 de noviembre, donde lo publicamos. Ya, perfecto. Esto fue un 1 de noviembre que grabamos, ¿no? Sí, bueno, ok. No le interesa al público, pero. No me acuerdo precisamente la. Sí, fue el día de los muertos. Por eso estamos. Esto nació mal. Nació mal. ¿Ya? Y nos comentó Anita. Yo no sé quién es Anita, pero dice que se rió mucho. Ya, pero parece que después no se rió más. Porque no nos comentó más, de hecho. No, eso fue el comentario y después no voy a comentar más. Sí, dice juá, varias veces juá. Ya. Después dice toy, K, G. Apóstrofe A. Sí, ahí como que pues el tráfico. Caga, eso, ¿eh? Claro, pero, bueno. De la risa. Qué ganas de estar con ustedes ahí. Puntos suspensivos. Después tiró otro comentario. Jaja. Ah, tiró otro. Después dice: oye, no puedo seguirlos. Puedo ser una perdedora miembro. No, pero después está, después sí está, así que no. Después no siguió. Ya, listo. Después perdimos, parece. Anita. Pero la perdimos. Anita. No somos capaces de. De mantenernos en el público. Exactamente. Eso sí. Parece, nos escuchan una vez y arrancan. Anita, te perdimos, lo siento. Lo siento mucho. Lo siento. Vamos a luchar por recuperarte, ¿no? Sí, vamos a tratar de hacer lo peor posible. Lo peor posible. Después no nos comentaron nada. El segundo programa fue un fracaso. Cero comentarios. Y yo, ¿sabéis que encuentro los primeros tres programas? Encuentro bueno. Yo me divertí mucho, en serio. ¿Sabes que yo todavía no escucho todos los programas, weón? ¿En serio? Siempre tengo esa cuestión de no escucharme, weón. Weón, y si tú no te escuchás, entonces, ¿cómo querés que los demás te escuchen? Ah, tienes razón. Ya voy a empezar a escuchar el programa. Bueno, tú no escucháis a nadie en el fondo. No, yo no escucho a nadie. Me escucho, sí, solamente, yo escucho solamente yo. Ya, pero después, mira, llegamos a la cuarta edición y ahí sí que hubo un... Ah, pero el comentario del cuarto programa fue de una señora que mandamos lejos, pero insiste en volver. A ver, espérate, déjame verlo. Sí, el cuarto programa comentó... Es aquel. Es aquel comentario donde comenta la señora que mandamos a Canadá. Sí, la señora que está... En el país, ¿no? En el país, no Canadá, en la cárcel. Está congelándose en este momento. Claro. Dice aquí, hola Luis y Dart, felicitaciones, se escucha muy bien el programa, espero que sigan con sus programas. De vez en cuando manden saludos al extranjero. ¿A cuál extranjero? Yo conozco muchos extranjeros. Sí, a podría ver, especificar sí. ¿A cuál de extranjeros que conozco le vamos a mandar saludos? Bueno, los estaré escuchando siempre. Me alegra que tengan más invitados. Dígame, ¿cuándo va a haber conexión directa con los escuchas? Ah, mira, ellos quieren conexión en vivo. Quieren conexión en vivo. En vivo. Sí, sobre todo la gente que está en el extranjero. Bueno, saludo a aquel extranjero que estaba hablando la señora Susana. Sí. No sé cuál es, pero saludo a ese extranjero. ¿Ya? Claro. Sí. Yo no sé por qué la gente comenta con mayúsculas. No me gusta mucho eso. No, es que eso significa que ella es tu madre y que en el fondo tiene un poder sobre nosotros. Claro, y lo otro es como si estuviéramos gritando. Es como, claro, es que como está en el extranjero, ¿ya? Para que se escuche y recepcionemos el mensaje de ella, escribe así. Sí, después viene el comentario. Gracias a tu madre por ese comentario. Es triste tener un comentario, digamos, de tu mamá. Sí, es un poco triste el. Es que, vea, que este programa es loser o no es loser. No, si es loser. Ya, entonces, ¿qué más loser? ¿Qué más? ¿Cómo cerrar el cuadro, el picture? Total, así que tu madre te haga comentario. Sí, y eso, que nadie más la siga, digamos. Eso, claro, y nadie comente sobre que eso. Que nadie así, más claro, entusiasme. Le digan buena tía o sea Susana. O, claro. Yo también olvido lo mismo que suena. La gente que no sabe que Susana una vez, mi mamá. No. Aquí hay un comentario del programa. ¿Podrían comentar más, por favor? Sí, podrían hacernos ese favor, digamos... De comentar más cositas. De comentar algo. Una cosita guacha, gástense. Escuche el programa y después... Aunque sea una crítica destructiva. Sí, no, a nosotros nos gustan las críticas destructivas. Sí, reaccionamos súper bien. Súper bien. Las toleramos de una manera estupenda. Somos gente muy madura. En serio, vamos a mandarle saludos después al otro programa. Siguiente programa le vamos a hacer. Siguiente programa nos vamos a acordar de ustedes. Así que si hace una crítica, hágala anónima. No. ¿Ya? Pero igual, critique igual. Si igual no, sí, claro. Porque se puede postear anónimamente, ¿cierto? Está permitido. Sí, hacerlo. Se puede. Ya, perfecto. Se puede. Bueno, después nos saltamos al quinto programa. A ver, vamos. Y dice Miguel, no sé quién es Miguel. Miguel dijo, ¿qué manera de K de la risa? Ah, Miguel es como medio cartucho, parece. Porque no, podría haber puesto tranquilamente sí, cagarse la risa sí. Y no hubiese habido ningún problema. No, nada. No, esto no es radio AM ni FM, Miguel. Que a lo mejor como lo escucha tu madre y lo lee tu madre, entonces no quiso. Claro. Dice, ¿qué manera de K de la risa? Buen programa. Y sobre Yuk. Ah, ¿te acordáis de Yuk? Que yo te expliqué quién era Yuk, Microman y todas esas cosas. No me acuerdo. ¿No te acuerdas? No me acuerdo. Escucha los programas un poco. Ah, ya. Yeah. Y que no sabéis qué era Yuk. Él dice, sobre Yuk, yo me acuerdo. De hecho, teníamos un perrito que mi hermano chico se le ocurrió colocarle Yuk. Ah, pero por eso se acuerda. Así que señor Robato. Se acuerda por el perro, en el fondo. Sí, se acuerda. Así que señor Robato, me están hablando. Y dice, si existe gente que aún se acuerda de ese perrito. Ah, sí existe gente que aún se acuerda de ese perrito. Dice, uta, qué ñoño soy. O que soy ñoño. Y después no, eso no es el ñoño. Yo discrepo del señor Miguel. Ya, sí, Miguel. Porque él tiene una razón. Te puedo decir hasta el apellido, Guzmán. Ya, Miguel Guzmán, mira, el problema tuyo, el caso tuyo, es que tú no te hubieses acordado de Yuk si es que a tu hermano chico, ni siquiera a ti se le ocurrió a él, al hermano chico, colocarle Yuk. Ah, entonces no es por ñoño. Lo tuyo es ñoño. Lo mío. Lo tuyo, sí, lo tuyo es ñoño. Pero lo de él es como un recuerdo de que el perro se llamaba así porque su hermano chico se llama. Entonces, en el fondo, él no es tan perdedor como yo. No, tú soy perdedor totalmente. Ah, ya, perfecto. Muchas gracias, amigo. Eso es bueno de hacer terapia contigo, que no sale sí, animoso. Para que sepa. Para que sienta la. Pero raja. En todo caso, un saludo al señor Miguel Guzmán. Guzmán. Sí, un colega. ¿Un colega tuyo? Sí, es colega. ¿De tu trabajo? No, me refiero a ese ingeniero informático. ¿Cómo? No entiendo. Es ingeniero informático igual que yo, por eso le digo colega. Ah, ¿tú eres ingeniero? Informático. ¿Eres informático? Sí. Yo pensaba que tú eres... Que eras recolector de basura. Claro. Que vendía robos, por casa, ni siquiera una tienda, que sería más digno. Que vendía Saibon. Claro, que vendía Tupperware. Oye, a un colega de Valparaíso. Sí, de Inacap Viña del Mar, en esos tiempos cuando existía Inacap Viña del Mar. Ahora, ahí donde estaba Inacap Viña del Mar, hay un edificio en Calle Arde que se llama Viña Park. Ah, sí. Sí, y la casa donde estaba Inacap Viña del Mar se fue a la mierda. Se fue a la mierda. Era muy linda esa casa. La destruyeron. La destruyeron para construir un edificio. Qué bonito, ¿eh? Bonito, lindo. Sí, progreso. Eso me gusta, ese es mi país. Es el progreso. Progreso. Me gusta. Sí, oye, mira, y aquí en los comentarios, bueno, en el capítulo 6. A ver, vamos allá. Tenemos dos comentarios, dice aquí. Sicilianos, nos comenta, ¿te acordás de los amigos sicilianos que nosotros le hemos, puesto tres canciones, me parece, de ellos? Nuestro grupo fetiche. Nuestro grupo fetiche aquí del programa. Aquí hemos escuchado Etna, hemos escuchado So Long y el otro día escuchamos una tercera que no me acuerdo cómo se llama. Hoy día vamos a poner So Long. ¿Pero por qué? ¿Por qué no podemos repetir Etna? Tiene que ser So Long. No, hoy día vamos a poner So Long. Ah, ya listo. Bueno, aprovechando ahí, dice aquí Sicilianos dijo. Agradecemos ambos comentarios y los 2,5 kilos de marihuana se convertirán en un requisito. ¿Para qué ser 2,5 kilos de marihuana? ¿De qué estás hablando? De que tú dijiste de 2,5 kilos de marihuana. De que ellos habían hecho esa canción con ya, 2,5 kilos de marihuana. Dice, pero para nosotros, a cambio del disco completo. Ah, ellos mandan el disco. En el fondo, a ver, espérate, déjame. Ahí tendí ellos la cosa. Quieren 2,5 kilos de marihuana a cambio del disco completo, que ellos nos dan su disco. Claro. Y nosotros le damos 2,5 kilos. ¿Eso incluirá los derechos? Porque 2,5 kilos... ¿Está cara la mota, pues, weón? Sí, no. Está difícil el cuento. No, ahí sí te fuiste al chancho siciliano. Sí. O sea, porque aparte que se refiere a puro cogollo... Ni por cogollo, una empanada. Ni por una, claro, tirando un par de empanadas y tirando al disco, como 2,5 kilos. Chata y puro... Se te relevarse. Ya dice... Y después dice... promocionaremos la radio en nuestras apariciones online. Y bueno, saludos a Mel Gibson, que participó en la grabación de Edna. Mira, Mel Gibson, ¿será el actor, güey? ¿Sí? Sí, pero yo no sabía que Mel Gibson era productor también de canción y musical y todo eso. Que participó en la grabación de Edna. Sí, Mel Gibson. ¿Quién será Mel Gibson, güey? Mel Gibson, po. Mel Gibson es Mel Gibson. En cualquier parte Mel Gibson es Mel Gibson. El weón de 48 horas. Ah, no. No, 48 es Nick Nolte, ¿no? Nick Nolte. ¿Y Mel Gibson a dónde actuó? Creo que actuó en El Señor del Anillo. Pero no se cachaba porque era un árbol. ¿Era Frodo? Ah, era el árbol. No, es así. Oye, dice aquí, promocionaremos la radio en nuestra... Duro de matar. No, ¿cómo se llama la otra? No, se llama Apolo 13. Disparos del más allá. ¿Cómo se llama esa con el negrito? ¿Había un negrito? Sí. Y Mel Gibson, exactamente. Y Mel Gibson era el bueno. Claro. Y el negrito era el malo. Tonto. Era el tonto, sí, porque el negrito. Sí, no, espérate, era el malo. Porque el que era el tonto era el que era origen americano. Ah, Joe Pesci. Joe Pesci, exactamente. ¿Cómo se llama esa película? Se llama... Al que nos dé ese comentario. Pistola desnuda. The Naked, no. The Naked Gun. The Naked Gun era la chistosa. Con esta película, ¿en serio? Porque yo me reí mucho con esa película de Duro Matar. Era Bruce Willis. Oye, pero espérate, que quiero recalcar una parte del comentario. Dice, promocionaremos la radio en nuestras apariciones online. Ah, de veras. Ese párrafo, o sea, esa línea. Promocionaremos la radio en nuestras apariciones online. ¿Qué apariciones online? Sí, eso... ¿Cuál es la aparición online, señor siciliano? ¿Tienen apariciones online? ¿Cómo es eso? ¿Que yo de repente estoy en internet y se aparece usted? Claro, dice... ¿Son como un fantasma? Somos los sicilianos. Si te portas bien, te vamos a poner en... Si te portas mal, te vamos a dar So Long. No, ese fue un chiste malo. Yo no dije eso. Oye, parece que yo tampoco tengo muchos seguidores porque no podríamos acompañarnos. Por eso a lo mejor no hizo esta. A lo mejor deberíamos juntar los proposición. Deberíamos juntar los seguidores de nosotros con los seguidores de ellos para que sean por lo menos un grupo de 10 personas. Claro. Hoy están pegando en este estudio. Este estudio. Oye, y ese fue los sicilianos, los amigos sicilianos que nosotros vamos a apadrinar. Gracias a los sicilianos. Estamos apadrinando. A nuestros ahijados. Claro, vamos a apadrinar todo el rato. Bueno, y Cosotos, no sé quién será Cosotos, pero Cosotos dijo, excelente programa. Al principio estaban guateando, pero la cosa empezó a mejorar desde el cuarto programa. Mira, justamente... Mira, viste que la gente piensa al revés, que es lo que pensáis tú. Lo que yo pienso es al revés. Absolutamente al revés. Dice, los felicito y obviamente los seguiré escuchando. Pero parece que no nos sigue escuchando más porque no hay nadie. Tampoco. Más comentarios. Sí. Dice, esto me llamó la atención. Ay, nos pone un video, parece algo. Así que vamos a ir a ver. Dice, bueno, qué bueno que escuchen música loser. Sí. Bueno, la leal loser somos nosotros, pero la música es buena. La música es buena, ¿no? Sí, loser. No es loser, para nada. Sí. Dice, ahora parece que somos más los perdedores. Habla por ti nomás. Sí, habla por ti porque... No sé, no sé, Patu, no sé. ¿Tú soy perdedor de algo? No te reflejes. No trates de traspasar a nosotros tu sentido de. Tus problemas. Tú con tu música, nosotros con la nosotros. ¿Eh? Así que, Pablo, porque yo sé que se llama Pablo, que se hace llamar Cosotos, pero después vamos a dar hasta su dirección y su teléfono acá. Claro, pero en todo caso... Gracias por los comentarios. Vamos a ver el video de YouTube, porque no lo he visto. Yo tampoco. ¿Sabes qué? Voy a verlo al tiro, porque a lo mejor es un estúpido, un payaso. Sí, pero yo no sé si lo puedo ver acá, porque como yo grabo desde aquí, a lo mejor... Déjame, yo lo abro. Ya, entonces. Listo. Oye, dice, saludos, Mr. Robato y Darjean, dice... Sí, gracias a Cosotto. Qué simpático, gracias Cosotto. Como ustedes ven, los comentarios son muy bien recibidos. Sí. Pero siguen, en el octavo programa hubo otro comentario. Por mientras que tú buscas el video, yo voy a seguir comentando. Los sicilianos contraatacaron en el octavo programa. ¿Contraatacaron? Sí, contraatacaron, pero en mala. Porque tiene el manso ni qué comentar, dice aquí. Sicilianos dijo, comillas, aclaramos cosas por comentario o las dejamos para una entrevista. Ah, viste que nosotros le hemos tirado así como... Sí, una cosa, que vengan la cuestión. Claro, entonces ellos ya están en otra parada. Qué buena onda y todo eso. Claro, entonces dicen, nos van a seguir comentando la página o una entrevista. Yo creo que la entrevista podría ser buena para conversar otras cosas, pero aquí podríamos seguir nosotros poniéndolo en la parrilla a ustedes. Claro. Dice aquí, Sistralia, esa fue la última que escuchamos. Sistralia fue grabada con una tarjeta integrada de computador con micrófono flight de Luca. En aquel tiempo donde solía tener un Semprom, se refiere al procesador. Luego fueron agregados los samplers. Etna fue grabada con los instrumentos conectados por USB directo al computador, menos la batería, obvio, y los emuladores de amplificadores. So Long fue grabada sin conexión directa por USB, con amplificador, interfaces de PC y micrófono de condensador. La mezcla de Etna y de So Long la hizo la misma persona. La mezcla de Sistralia la hice yo, que es Nico West. En aquel tiempo, dice, somos de San Antonio, estamos cultivando hongos y no iba a celebrar mi cumpleaños sin mi titulación. Es que se tituló, es otro ingeniero informático más. Porque son una plaga estos hueones. No, estos hueones nos invaden. Está lleno de ingeniero informático por todos lados. Estaba aclarando la calidad de las grabaciones de los tres temas que nos han mandado para que nosotros los promocionemos. Si trae, la verdad es que se escuchaba más o menos bien, ¿no? A ver, primera pregunta. La primera pregunta. ¿A quién puta se le ocurre llamarle Sistralia a una canción? ¿Por qué Sistralia? ¿Qué es Sistralia? Pero a ver, déjame buscar en internet. La magia de internet. Esto. Vamos a ver. Sistralia. Apúrate. Tengo una teoría. Ah, mira, tiene un video en YouTube, weón. ¿Sí? Sí, dice, video que muestra presentación de en el Hits Pub Yoyeo San Antonio, Chile. ¿Pero de qué año? No lo sé. Dice, 3 minutos hace 6 días, está subido hace poquitito. Ah, mira, y no nos avisó. Sí, dice YouTube, Sicilianos Band Channel. ¿Y tienen su channel en YouTube? ¿Y por qué no nos avisa? No, y tienen Facebook, Sistralia TK. ¿Y por qué no nos avisa? Vamos a ver, dice Sistralia TK. ¿Pero qué mierda es? Y de hecho, cacha. ¿Qué? Cacha la cuestión loca, dice, puse en Google Sistralia. ¿Ya? Y el quinto link es nuestro programa de radio. O sea, ¿qué? No tengo puta idea de qué significa eso, pero... voy a ver si lo puedo Wikipedia. A ver si significa algo, no significa nada. No significa nada en concreto. Pero hay un dominio.tk que dice Sistralia. Ah, mira, qué bueno. Ya. Uy, no. Los fantasmas más encima se ríen maquiavélicamente. Están penando. Oye, pero Sistralia no era nada entonces. No, no es nada, por eso te digo. Pero mira, espérate. Encontré una cuestión que dice Nation State Biotopic, You Are Gay. Y dice by Sistralia. Gay. Mira. ¿Gay? Uh-huh. Sí. Uh-huh. Sí, estoy viendo. Ah. Sistralia lacks the world. O sea que la radio mito nos persigue. La radio mitos quiere vengarse a nosotros. No encontré nada como de Sistralia. Voy a investigar en la semana. Ya no importa. Era una pregunta. Ya. Era una puta pregunta. Una simple pregunta. Ya. ¿Qué más quieres preguntar acerca del comentario de Nico y de los sicilianos? Las canciones que dice que habla de que lo. La mezcla de Etna y Soul Long la hizo la misma persona, dice. Sí, claro. ¿Habrá sido Mel Gibson? ¿Habrá sido Mel Gibson? Sí. ¿O habrá sido Danny Glover? Como él habló de Mel Gibson antes. ¿O habrá sido Joe Pesci? ¿O la René Russo? Somos de San Antonio. Somos de San Antonio. ¿Ya? ¿De dónde es el Chupete Suazo? ¿De dónde es el Chupete? No, ¿o sí? Sí, pues Chupete Socio de San Antonio. Ah, sí, mira. Mira, porque ahí te sabes. O sea, que no hay cosas tan malas en San Antonio. No, hay dos cosas buenas ya. Hay dos cosas buenas. La empanada de camarón con queso y ¿ya? El Chupete Socio. Y el Chupete Socio, sí. Estamos cultivando hongos, dice, y no iba a celebrar mi cumpleaños. Ya, ok. Me queda claro, mira, si en realidad agradecemos el aporte técnico de Nico. Nico, sí, exactamente, Nico. Él es como el representante. Que en el fondo fue como una excusa. fue una explicación así, excusándose del mal sonido. Sí, deberíamos, si es que insisto que deberíamos producir estos cabros. Deberíamos para que grabar las canciones, no, pero bien grabadita todo el cuento. Porque, ¿de cuánto será la banda siciliana? Parece, ¿cuántos tipos serán? Parece que son como cuatro. ¿Sí? Sí, no sé. Bueno, ahí tengo que investigarlo. Pero lo vamos a promocionar y lo vamos a ayudar a... Mira, no sé si nuestra promoción los ayude. No, pero sí. Probablemente le haga peor. Probablemente le cause un daño. Sí, le cause un daño. Ajá. Bueno, hay un comentario en el noveno programa. ¿Ya? Que fue Cosotos que volvió, Pablo. Ah, Pablo volvió y dijo, saludos perdedores, sigan así, no tiene mala. Ese tipo tiene algo contra nosotros. Sí, le encanta así como decir perdedores. Ah, perdedores, pero nada que ver. Y de cagado uno pone perdedores así con mayúscula. Y de apurado no lo pone con una letra más grande, negrita, una weá que se note. ¿Cachai? Como que logra reafirmar su personalidad haciendo eso, digamos, llamándonos perdedores a nosotros. Claro, pero eso no es bueno. Es como la gente que dice, hay que echar a esa gente que anda diciendo que todo el mundo es gay. Sí. Es porque es terrible gay. Claro. Es típico, eso es lógico, eso es como desplazar tu problema hacia desplazar tu condición hacia la otra persona. Tu condición a la otra persona, justamente. Exactamente. Bueno, y por último, en la sección comentando el comentario, porque esto no lo habíamos hecho en todos los programas, sí, por eso sí. Nos demoramos comentando tanto. Comentando el comentario, disculpe, me gustó ¿no? ese... ¿Cómo se llama esto? En el décimo programa. El décimo programa... No hay ningún puto comentario. No me diga. No, nada. Nada. Parece que eso de hacer el programa más perdedor del año funcionó. Sí. Funcionó eso de hacer el programa más perdedor del año. Fue una cosa increíble, ¿no? Yo pienso que ellos, no sé, la gente... Me gustaría que nos dijeran, sean sinceros. Claro. ¿Sinceremos esta relación? ¿Sincerémosla? ¿Sinceremos esta relación? Claro. Hablando. Oye, sí, un poco más de interacción sería bueno. Estimadísimo, ¿le parece si vamos un poquito a música? ¿Y sabéis, cachai, que no teníamos nada de música? Ya, sí, po. Hablamos todo el rato sin música de fondo. Y sin música, cachaste, ¿no? Sí, fue entretenido, ¿no? Fue una cosa, me sentí súper. ¿Te sentiste súper? Súper, súper. Ya, voy a poner esta canción que está para mi mente en este momento, porque así me siento. Ya, a ver, dale. Aquí va. We'll be right back. Oye, ¿de qué es esta canción que estábamos escuchando, Dark? De Charly García. ¡No! Pero claro. Esta es muy antigua. Veo elefantes en el techo. Sí, claro. Pero es de la época del principio de los 80, Charly, ¿no? Del principio de los 80, sí. Sí, ya. Ok. Oye, veo que tenemos música de fondo, ¿no? Sí, yo lo estoy haciendo así. Usted sabe. Ay, ahí. Metiendo ahí, la manito. Oiga, claro. ¿Qué te iba a decir? ¿Tiene alguna noticia que quieras destacar el día de hoy, así como para hablar un poco más en serio en este programa? Sí, quiero comentar algo. Ya, a ver, ¿qué cosa? Dele nomás. Yo te, lo quiero escucho comentar y algo. Le apoyo. ¿Me apoya? Sí. No, quiero comentar lo de North Korea con Sur Korea, que es algo preocupante para mí, ¿eh? ¿Sí? Sí, para mí. No lo comentaría si no fuera preocupante para mí. A ver, explícate, por favor. Lo que pasa es que estoy justo, yo tengo un proveedor de allá por trabajo y justo estoy importando unas cosas. Entonces, no quiero que haya guerra, pues bueno. ¿No quieres que tu, el barquito que venga con tus cosas adelante venga así? Y adelante. Claro. Y cargó el barco. Exacto. Complicado. Claro, porque es, bueno, hay seguros de por medio, me imagino, todas esas cosas. Pero los seguros generalmente no van en caso de guerra. Te lo dicen. ¿Sí? Sí, claro. Chucha, bueno. Oye, eso no sería un seguro demasiado bueno, entonces grande. Vamos a elevar desde acá. ¿Sí? Desde este, ¿cómo se llama esto? Este programa. Desde este programa, este humilde esta espacio. Tribuna. Desde humilde tribuna vamos a elevar una petición. Al gobierno de Corea del Norte. Sí, de Corea del Norte, que es un tipo bastante enfermo. No, parece. No, pues diga eso. Kim Jong 2. Kim Jong 2. Kim Jong 2. No, es como como R2-D2, así como Arturito. Sí. Kim Jong 2. Kim Jong 2. que es un tipo bastante loco. ¿Así, pero loco por qué? Según lo que estaba leyendo acá, porque el tipo es un gobierno bastante así a los 1984. ¿Ah, sí? Claro, tienen alto parlante por todos lados y tiran. ¿Orwelliano, pero total? Sí, alabanzas al gobierno todo el día, le lavan la cabeza heavy. Te despiertan con los altavoces, con el saludo del líder y todo el día transmitían alabanzas al gobierno. Sí, el otro día vi un, ¿cómo se llama esto? Como un. Como las noticias, una cosa así. Y la periodista estaba hablando así como del infame ataque de Corea del Sur, no sé qué cosa, y como enojada, así como enojada, y ya, así como, no es que estuviera dando la noticia, estaba como enojada, sí. Como que allá son todos enojados. Sí, hay imágenes del tipo en todas lados. A lo mejor no ha llegado la marihuana para allá. No. O a lo mejor no tienen sexo. No, yo creo que tienen sexo, pero... El comunismo es así, pues lamentablemente así la weá. Estamos con cosas, pues. Bueno. Disculpe, discúlpame. Yo soy facho, disculpe, ¿eh? Disculpe. Pero bueno, lo reconozco. Oye, sí, bueno, yo iba a elevar una solicitud al gobierno de Corea del Norte que por favor no comience ninguna escalada bélica hacia Corea del Sur, menos los barcos que salen de Corea del Sur, hasta que la carga que trae cosas para mi compañero Dark. Pase claro, por lo menos a sí, después de eso se pueden hacer háganse mierda todo lo que quieran, pero antes de eso no. Oye, antes pero no. Me imagino que tú ya estás buscando otro proveedor en algún país más tranquilo. Sí, tengo algunas alternativas, pero lo que pasa es que los surcoreanos hacen cosas de muy buena calidad y baratas. ¿Qué es lo que hacen los surcoreanos? ¿Me puedes explicar? Manufactura muchas cosas. Ahora no podría, no quiero hablar de esa parte de mi vida que es un poquito. Ah, podemos hablar de mi vida personal. Vida personal, amorosa también. Pero del trabajo no me gustaría. Lo que pasa es que no quiero que la gente se entere de que yo tengo mucho dinero, digamos. Y me pueden después asaltar la radio. Ok, bueno, en todo caso les quiero decir que de los dos locutores, él es con más plata, evidentemente, porque yo no. Claro, tú tienes oro. Yo tengo plata. Yo soy pobre, te digo al tiro. Así que nada, oye, algo más que quieras agregar. Yo no entiendo mucho toda esta cosa de North Korea y South Korea. Nunca entendí muy bien ese conflicto. Nunca entendí muy bien el conflicto a Vietnam, tampoco. Yeah. Bueno, Corea. ¿Dónde has estado en los últimos 38 años en tu vida? 37. Te digo el tiro porque 38. Bueno, el 45 años en tu vida, ¿cuánto? Ah, sí. No, te digo porque nunca entendí muy bien por qué crearon dos países. Esta cuestión es esa tontera de que de repente, en la Guerra Fría, o en la Segunda Guerra Mundial y durante la Guerra Fría, estas grandes fuerzas, digamos así, que eran lo occidental y la Unión Soviética, prácticamente se tomaban un país y lo dividían cara y palo. Sí, es que el comunismo fue desplazándose ya por distintos países. Entonces, cuando la guerra era ya no se podía ganar uno ni el otro, se lo dividían y se acabó. Eso pasó con Vietnam, eso pasó con Corea, ya con Alemania, con todas esas cosas. Bueno, sí, bueno, está bien, ¿no? Sí, cuando no se puede ganar, se lo dividen. Ah, cuando ya están ahí, entonces sacan la cuenta y dicen que no es más barato repartirnos el país, claro, que estar siguiendo la guerra. Sí, ahora el y aparte que la guerra la inventamos justamente cuando tomamos este país. Claro, puede ser. Sí, esa es una opinión, digamos, tuya. Ahora yo pienso que los surcoreanos son mucho más felices que los norcoreanos, pero bueno, esa es otra cosa. Habría que preguntarle qué concepto la, de la felicidad tienen. Que, claro, que como súper subjetivo podríamos decir lo mismo. Oye, sabes que la gente que vive en países musulmanes súper, vive súper penca, y a lo mejor ellos son felices así, pues, bueno. Sí, claro, pero a ver, por ejemplo, yo no he visto a los yanquis recoger una balsa e irse a Cuba. Yo he visto que los cubanos toman una balsa y se van a Estados Unidos, por ejemplo. Sí, tú creí, yo he visto muchos gringos que no toman un avión y se vienen a Chile. Sí, pero a hacer plata. Pero se vienen porque no les gusta su país. Bueno, yo también he visto gente chilena que se va a otros países también. Claro, porque no les gusta. Porque no les gusta este país. Claro. Pero eso es cambio, natural. Nosotros somos unos estúpidos porque no nos gusta este país, pero nos quedamos, pues. Somos súper masoquistas. Sí, porque es que somos muy perdedores nosotros. Claro, si fuéramos otro país, capaz que llegáramos a ser winners. No, olvídalo. O winners. No, por lo menos en mi caso no. No, yo creo que yo tampoco. Yo no, ¿a dónde? No, prefiero perder en mi país, digamos. O sea, si seamos honestos, prefiero ser directamente perdedor en mi propio país. Por último. Sí, por lo menos. Oye, ¿vamos un temita o te comento una noticia que tengo no, que No, coméntame al tiro todas las cosas que... Y dime al tiro si estáis pololeando. Ah, no, ese es otra cosa. No estoy, pero me encantaría. Pero, en fin. Mira, tengo una noticia que encontré. Viste que nosotros tenemos un tipo que partió con nosotros en el programa, el primer seguidor, Oreste Piccolini, un amigo mío. ¿Ya? Perfecto. Sí, él encontró en su muro de Facebook, encontró una noticia y quiero comentarla porque me llamó mucho la atención. Dice que científicos chinos logran almacenar 90 gigabytes en un gramo de bacterias. Ya. ¿No te parece eso maravilloso? ¿Y ahora vamos a usar las bacterias en el computador? No. Dice, a diario recibimos noticias de una nueva tecnología que nos permite almacenar una mayor cantidad de información en un medio de almacenamiento físico. Pero lo que acaban de lograr un grupo de investigadores de la Universidad de Hong Kong parece sacado de una película de ciencia ficción. Se trata de lo que han denominado como un sistema de almacenamiento en paralelo bacterial, el que utiliza módulos de encriptación de datos, opera randomizando secuencias de ADN y módulos de lectura-escritura. Dice, los investigadores esperan lograr desarrollar una especie de estándar para el almacenamiento de datos en células vivas. Para lograr almacenar grandes cantidades de información en un tan reducido espacio, investigadores lograron... Quiero ver el asunto de la aplicación de esto. Pero no entiendo, en una bacteria ellos tienen 90 gigabytes. Claro. Y ahora nos enfermamos con información... Ahora nos puede entrar un virus, pero un virus informático. A nosotros. Y aquí viene la pregunta del millón. ¿De qué me sirve utilizar una bacteria como medio de almacenamiento? ¿O como método de almacenamiento? Dice, los investigadores creen que a futuro será posible crear discos biológicos para almacenamiento de datos. A su vez, será posible insertar códigos de barras que puedan resultar útiles para la identificación entre organismos sintéticos y naturales. Si un espermatozoide contiene 37.5 megabytes de información de ADN, ¿cuál de los dos sistemas permite almacenar una mayor cantidad de información? ¡Oh, qué heavy la pregunta, man! ¡Qué loco, man! A mí me parece que horroroso. ¿Por qué horroroso? Lo encuentro maravilloso, man. Porque no entiendo nada y... Mira, te explico... Porque no quiero que suceda eso, digo. te explico el asunto. Eso de los códigos interactuamos, de barra. Nosotros interactuamos con equipos computacionales, ¿cierto? Que son de origen sintético. Chino. Sintético. Chino. Bueno, sí, chino. Sintético. Y de Corea del Sur también. Yeah. Pero son sintéticos, son componentes electrónicos, parte de metal, ¿cierto? Y también son más que nada componentes sintéticos, hechos de silicio. Los chips y todas esas cosas por lo general están hechos de silicio. O de aleaciones metálicas o de cosas sintéticas. ¿Ya? Imagínate que ahora tu televisor o no sé, tu computador, en vez de ser sintético, fuera, ¿cómo se llama esto? Hecho de carne. Biológico. De carne. Claro, como como una escena de Geiger, este gallo que dibuja, en cual se, hizo todos los dibujos, toda la escenografía para Alien. No lo conozco. Pero para Alien, ¿te acuerdas de Alien? Alien, sí, Alien. ¿El octavo pasajero Alien? Sí, Gigi Allen. No, estoy hablando. ¿Conoces a Gigi Allen tú? ¿Quién es Gigi Allen? Un punqueta del año 80. Me suena. Que se cagaba en el escenario y se comía la caca. Gracias por. Esta imagen es para la gente que escucha el programa mientras almuerza. Hay gente dark que lo escucha. Y quedaba ensangrentado, se pegaba con el micrófono en la cabeza. Ah, eso lo he visto varias veces. Creo que los Deftones también no hacían eso. Para nada, no tiene nada que ver con los Deftones. No, pero te digo, me acordé, ellos hacían eso, ¿no? El Chino Moreno, de repente, el vocalista de los Deftones se pega, pero no queda sangrando. No, sí, yo lo vi en algún video que queda con sangrecilla, compañero. ¿Sí? Sí. Eran efectos especiales. Bueno, ojalá, porque yo encuentro eso medio estúpido, ¿no? Bueno, volviendo al tema, entonces... ¿Tenía algo contra los Deftones? No, porque para nada. Al tiro, aquí al tiro nos paramos. No, ah, ya. ¿Quería usar tu isabre? Tú sí. ya te di un dedo malo. La verdad es que mi sabre me quiere echar ahora, porque lo he usado mucho. Ya está abusando. Sí. Entre psiquiatra y... Sí, psicólogo, psiquiatra. Y kinesiólogo y puras cosas así. Te he vuelto loco el sabre. El otro día fui al urólogo. ¿Fuiste al urólogo? ¿Y aquí por qué? ¿Qué onda? ¿Qué te pasó? ¿A revisar? No, a nada. ¿Fuiste a hacer un chequeo al urólogo? Sí. ¿Ya? ¿Y cuál fue el resultado de la...? Me manoseó. ¿Te manoseó tu parte privada? Me manoseó mis partes privadas. ¿Cómo se siente cuando lo estoy tocando? ¿Como la wea, doctor? Porque no me hace ninguna gracia que está me esté excitando, tocando. Se está excitando. No, doctor, no me estoy excitando. Te cachas en la conversación. Sí, sí. ¿Y le gusta que le haga así? No, qué feo. Sí. ¡Ah, qué asco! Sí, es un asco. Es un asco. Oye, a mí me tocó ir muy joven al urólogo. Sí. Pues el asunto, ¿viste que yo tuve cálculo renal y todo eso? Sí. Pues de calcio y todas esas cosas, que tú sabes que tengo como mucho calcio en el cuerpo. Sí, tú tomaste mucha leche. Cuando chico, sí, weón, me hice polvo tomando leche. Fue una estupidez. Para la gente que piensa que tomar leche hace bien, no. O sea, sí, pero un poquitito, ¿cachai? Como un vaso al día, una cosa así. Pero tomarse como 2 litros diarios no es ninguna cosa inteligente. Sí, tú tomaste mucha leche. Es que a mi papá se la regalaban en esos tiempos, weón. ¿Cachai? El Partido Comunista. Bueno, estamos hablando de cuando estábamos en la dictadura. Ah, el partido, la UDI. No, la empresa donde trabajaba le regalaba a sus trabajadores mucha mercadería, y entre ellas leche. Sí, yo me acuerdo que tú tenías ahí así, lleno de mercadería. Sí, me azúcar. Gustaba ir a... Azúcar, ¿te acuerdas que tenía mucho azúcar? Sí, tenía ahí esos quick, esas cosas. Sí, porque se la regalaba a mi papá. Qué buena. Que esa empresa era de esas... Era de la antigua. De la antigua, por el cachai, ¿no? Sí. Donde gastaban lucas, lo más importante no era la cosa así física o la maquinaria, sino que era la gente. Sí, pero en el fondo era una estrategia para cagarte a ti. Porque le daban leche para que se enfermaran los hijos de los trabajadores. Y hasta azúcar, porque tuvieran diabetes después cuando claro, eran grandes. Diabetes, exacto. Ay, chucha, weón. Sí, weón. Me cagaron. Y me cagaron la vida, pues, weón. Te cagaron la vida. Me cagaron la vida porque yo casi me estoy quedando tieso tanto calcio que tengo. Sí. Y... Tenés que gastarlo. ¿Cómo se gasta el calcio, güey? ¿Me puedes explicar eso, aparte de gastar el calcio? Teniendo sexo. ¿El calcio se gasta? Sí, porque ahí tú botás. Calcio. Leche. Vamos a un tema mejor, güey. Ah, sí. Hoy no tenemos tema, güey. No sé, pero si tú estás a cargo de la música. Ah, de veras. Yo soy el que controla los volúmenes de las cuestiones y la grabación, por loco. Divino, loco. Divino, loco. Tírate un temita. Tírate un temita. Vamos. Hoy lo tiré así. ¿Puedes tirarte otro tema que parte como al principio? ¿O te querís tirarte con el de voz? Ya, nos fuimos. Get up in the evening, and I ain't got nothing to say. I come home in the morning, I go to bed feeling the same way. I ain't nothing but tired, man, I'm just tired and bored with myself. Hey there, baby, radio's on and I'm moving around the place. I check my look in the mirror. Wanna change my clothes, my hair, my face, and I ain't getting nowhere. I just live in a dump like this. There's something happening somewhere. Baby, I just know. Bueno, bueno, es un tema como terrible retro. Retro. Retro, sí, retro ochentero. Ochentero. Ah, ese sí que es ochentero. Sí, pero tiene buena letra. Sí, sí. El Bruce Springsteen como que se caracteriza como en hacer como letras como de crítica social. También tiene su resto. Le pega a su análisis loco a la cuestión. Tiene sí, su bola personal. Sí, bastante personal. Y le ha ido bien, que es bueno. Le ha ido muy bien, que le ha ido demasiado bien. Eso es lo bonito, ¿no? Lo bonito. Bueno, y tenemos que empezar a hacer. ¿Estás poniendo Ten Year After? Sí, Ten Year After. En Woodstock. Bueno, el albino desgraciado este. Alvin Lee se llama. Toca como los mil demonios. Sí. Oye, tenemos que ir redondeando el programa del día de hoy. ¿Sí? Sí. Chuta. Se nos fue el programa. Y hablando pura estupidez. Y hablando pura estupidez, lo logramos. Lo logramos. Otra vez lo logramos. Sí. Bueno, ¿algún comentario final, algún pensamiento profundo que dejarle a nuestro...? ¿Cuánto queda? Nos quedan 2 minutos. 2 minutos. ¿Podríamos hacer un minuto de silencio? Un minuto de silencio en la radio. Claro. No, no hagamos mucho silencio, no nos caracterizamos para hacer. No, yo quiero agradecer los comentarios como retomando lo principal. No, en serio, sí. Serio, no, de verdad. Ya, sí, de verdad. Retomando lo del principio, quiero agradecer los comentarios del Blogspot y que sigan comentando. Sí. Y que sigan escuchando. Sí, por supuesto. Y yo quiero hacer un comentario que evidentemente nos reímos, somos medio pesados, pero nosotros bancamos a los sicilianos 100%. Ah, sí, pues no, de todas maneras. De todas maneras, es verdad sí. Que los vamos a padrinar y los vamos a, le vamos a hacer propaganda, ¿no? Sí. La banda de San Antonio y todo el cuento. Y que sigan mandándonos temas para escucharlos y darnos nuestra apreciación. Sí, y bueno, ahí para que la gente los conozca también. Tú tienes que coordinar ahí la visita del... Sí, yo creo que se viene la próxima semana. ¿En serio? Sí, voy a coordinarla para la próxima semana porque los locos parece que una porción de los sicilianos viene a ver el recital de Faith No More. Ah, ¿de veras? Sí, así que... Pero la próxima semana tú no vas a estar. Sí, no, yo voy a gestionar para, como igual que hoy día, llegar a hacer el programa. Ah, qué bueno. Usted sabe. Sí, porque llegaste tarde hoy día, que lo sepa la gente. Sí, pero es que está... ¿En qué estabas? Viendo el mar. Ya, ¿con quién? ¿Con alguien? Perfecto. Con Nicole, que es la niña que me gusta. ¿Con la niña que te gusta? Sí, con... Mira, qué quinceañero eso. Sí, niña que... Con la niña que me gusta. Me robó el corazón. Ah, qué bueno. Sí, me robó el corazón y espero que me lo devuelva algún día. Mira, no, mi corazón es delicado, tiene que estar muy bien cuidado, trátalo bien. Si lo he robado, quiere que empiece a ver. Esa es la canción, está Paolo Salvatore cuando venía los veranos a dar el hit del verano. El hit del verano, tiene razón. Toma vistas, ¿cómo era esa? ¿Cuál? Esa... Mi mamá no quiere ir a la playa de nudistas, pero yo sí quiero ir con sombrero y toma vistas. ¿Cómo quiere ganar? Es el trauma de Sao gigante que tengo yo personalmente. Nada más. Gracias, nada Mario Kreuzberger. Nada más perdedor que terminar el programa así, de cualquier nada más loser que eso. Y de fondo, Tinger After. Tinger After, cagando a Tinger After con música super shit. Bueno, ese fue el programa, bo. Sí. Y ese fue el programa y nos vamos. Y un saludo a todos y recuerden postear y comentar los programas y nada, gracias Dark por esperarme y gracias Dark por producir el programa de nuevo. Okay. Que estén muy bien, nos vemos en el próximo programa. Chao.